sobreviví para ver si acaso vuelves a sentir aquel calor que un día te di con toda pasión. Regrésame mi corazón, señorita luna, can you show me the way? Señorita luna, I need to find you, can you show me the way? Señorita luna, can you show me? Comes full circle, baby.